que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Falcon's Flight será la montaña rusa más grande y rápida del mundo. La atracción, que correrá a 250 kilómetros por hora, dejando atrás a la que hasta el momento es la más veloz del mundo con 240 en Ferrari World de Abu Dhabi, llegará de la mano de Six Flags y estará situada en Arabia Saudita, país que se encuentra trabajando en un megaproyecto de entretenimiento para todos sus locatarios y visitantes. Se llama Kidaya y es una especie de ciudad que pretende diversificar los recursos de ingresos de la nación. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.